Hacemos un punto Dale. De aparte y recibimos a la primera invitada de esta jornada. Vamos a hablar con la titular. Yo nunca me sale la nueva denominación de la secretaría. Yo le sigo diciendo desarrollo social. Ella me va a corregir. Alejandra Marcieri, bienvenida a BCB Radio. Guillermo Tenegle, Beto Cuchán, te estamos saludando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno. Sí, decirle desarrollo social lo siguen asociando así, es desarrollo humano y hábitat. Ahí está. Pero por el momento la gente se identifica y no hay ningún problema. Así es, bueno, le seguimos diciendo desarrollo social. Entonces, Alejandra, bueno, queríamos charlar unos minutos con vos. Para que nos cuentes el panorama principalmente de asistencia que se está realizando en los sectores más vulnerables de la ciudad, en los barrios. Mirá, te comento, cuando empezó el tema del aislamiento, los primeros 15 días tuvimos un desborde producto de un poco de desconcierto de la gente que se había quedado sin trabajo. Bueno, eso lo fuimos organizando y tratando de controlar con el paso de los días. Si bien recibimos el triple de gente que estábamos acostumbrados a asistir, de a poco y de diversas maneras nos fuimos acomodando con la atención. Y siguiendo los partes epidemiológicos y acompañando al gobierno en los comités de crisis, viendo el momento de poder llegar al barrio, empezamos con algunos operativos barriales de entrega de mercadería. Nosotros la mercadería la entregábamos una vez al mes, empezamos a hacerlo cada 15 días en los distintos puntos focales que tenemos en los barrios. En algunos cambiamos los espacios que eran muy pequeños, como en Tunitas nos fuimos al Club del Cerro, por ejemplo, como en el barrio Palermo nos fuimos a la Casa del Bicentenario, como procurando de alguna manera tratar de que la gente cuando vaya mantener la distancia social, ¿no? Uh-huh. para evitar aglomeraciones. Bueno, lo que se ha visto ahora es que con la reapertura de algunas actividades, la curva que venía creciendo ha empezado a estabilizarse un poco. Si bien la demanda la continuamos manteniendo, pero no sigue en un pico de ascenso como venía en los últimos 15 o 20 días que teníamos por las distintas vías de ingreso entre 400 y 500 pedidos de ayuda alimentaria diarios. Eso fue decayendo a medida de que se abrieron algunas actividades en nuestra ciudad. Claro, ahí vuelve, digamos, al universo, digamos, que siempre se estaba asistiendo, ¿no? En realidad no vuelve al universo que estaba asistiendo, volvemos a tener esa triple demanda, pero no se anexan nuevos. Claro. Y lo que sí, algunos que ya habían empezado a retirar por las circunstancias del COVID, del aislamiento y de la cuarentena, hicieron uno o dos retiros y ya no volvieron a la Secretaría a recibir asistencia. Así que, más que nada, estamos como en una meseta, diríamos. Llegamos a un punto que, si bien es más alto del que tenemos, estamos en una meseta. Pero bueno, diariamente algunos van bajando, ya no pertenecen, pero aparecen otros universos, como el universo gastronómico, que apareció hace poco solicitando ayuda, como el universo de artesanos, que hace poco que aguantó un tiempo, y de artistas, y ahora empieza también a demandar acompañamiento. Es como que algunos se van bajando de su universo y van subiendo nuevos, ¿no? La gente resiste hasta un punto, llega hasta con sus ahorros, puede y hace el esfuerzo lo más que puede, pero en algún momento se acerca a desarrollo social. La cantidad de alimentos que se entregan por bolsón, ¿para cuánto el tiempo alcanza más o menos? Mira, va variando la cantidad de alimentos que entregamos por bolsón y el tiempo, porque depende de la mercadería que recibimos, que podemos comprar algunos productos, no hay, por ejemplo, tuvimos un tiempo que tuvimos faltante de azúcar porque no había proveedores. Pero, por ejemplo, hoy por hoy estamos recibiendo carne de Cañoli y le estamos poniendo carne, estamos recibiendo pollo donado de Los Pinos, le estamos poniendo pollo, le estamos poniendo huevo, estamos recibiendo leche del Amanecer. Así que van variando, y estamos recibiendo papa y zapallo también de donaciones. Así que va variando la cantidad de productos, ¿sí? Pero nosotros estimamos que alcanza alrededor de 15 días, por eso los operativos van siendo cada 15 días y los llamados y la gente que se acerca también. Como así también intercalamos con lo que tenemos un cronograma acompañando con Consejo Escolar, que sabemos que Consejo Escolar cada 15 días también está en el barrio. Entonces nuestro cronograma va de esa manera, viendo cuándo se cobra la asistencia, cuándo se cobra la tarjeta alimentar, cuándo se da consejo escolar, cuando no da consejo escolar damos nosotros. Luego viene lo que es la UH, ahí nosotros seguimos, no vamos al barrio, pero la otra semana que ya no hay UH, volvemos nosotros al barrio, y así vamos manejando un diagrama que tiene que ver con el acompañamiento nacional y provincial, vamos articulando con ellos. ¿Y si alcanza a cubrir la demanda, Alejandra? Mirá, yo estimo que con el esfuerzo que venimos haciendo todos y el gran entramado de red que tenemos, con las casi 800 viandas que se entregan en los barrios, así se sumó un nuevo punto vianda en lo que es Aeronáutica Argentina y Darragueira, del pastor Gini, de la iglesia Peñel, que vamos a empezar a trabajar ahí. Yo entiendo que sí, porque no hemos tenido demanda más que algunas puntuales de gente que no puede salir a veces de sus hogares, y que por ello tenemos un dispositivo armado con 400 visitas domiciliarias, ¿sí? Y ahora estamos yendo a lo que se denomina Movediza 2, particularmente en ese punto focal, con asistencia directa para que ellos no se acerquen, tienen lejos los centros comunitarios. Y lo mismo empezaremos a hacer en Villa Cordovita con el relevamiento de 20 o 22 familias más necesitadas. Pero entendemos que la situación no está desbordada, por el momento está controlada. ¿Pueden aparecer algunos casos? Sí, seguramente, y bueno, estamos para dar respuesta. Lo importante, me parece a mí, Beto, es que estamos con la capacidad de... estamos siempre con algo de reserva para, si esto explota, poder dar respuesta. Claro. Que no sabemos cuánto va a durar, ¿viste? Seguro. Estamos atentos al cambio de demanda. O decís, alcanzamos, sí, hoy alcanzamos, pero por ahí mañana, como te digo, me aparecen. UDGRA eran 40, de 40 pasaron a 70, y de 70 pasaron a 120. Entonces vos me decís, hasta la semana pasada no alcanzaba, pero cuando estuvo la necesidad volvimos a poder cubrirla. Claro, es así, y va pasando con cada uno de los sectores. En un momento nombraste a los centros comunitarios y también desde algunas organizaciones barriales puntualizaron la posibilidad de que pudieran reabrirse. ¿Esto está pensado? ¿Se pudo trabajar en el tema? ¿Es necesario? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros vimos que las organizaciones sociales sacaron un comunicado que había como poca presencia o escasa presencia en los barrios y que estaban siendo asistidos por organizaciones sociales. La realidad que los operativos, el primer operativo barrial que se hizo en conjunto con las organizaciones sociales, y los alimentos que se bajaron fueron de la Secretaría de Desarrollo Humano o Desarrollo Social, como se dice. O sea que lo que ellos estuvieron repartiendo era nuestra mercadería, primeramente. Segundo, que hubo más asistencia desde el punto de vista alimentario, que es lo que tenemos que reforzar, porque ya te digo, se entregaba una vez por semana y fuimos dos veces al barrio. Por mes, y fuimos dos veces al mes, y también se atendió esa gente en nuestra sede. Sí, no íbamos continuamente porque estábamos dentro del decreto de que los cuales no podíamos abrir, y que estábamos esperando justamente esta situación que se dio ahora, de descartar de que se curara la última persona, que pasaran 30 días de que no había ninguna persona con síntomas, como para poder empezar nuevamente a retomar las acciones. También teniendo en cuenta que viene el invierno y va a haber otras demandas, que algunas las vamos a poder cubrir y otras no le vamos a poder dar respuesta porque no son de nuestros ámbitos, así como es muchas veces el CDR o el ANSES. Gente que recibimos cotidianamente en la Secretaría tienen que ver con reclamos de ese tipo. Y además llegó de provincia la necesidad de abordar los barrios que están en el registro de barrios populares. El Registro Nacional de Barrios Populares tiene 7/8, porque está dividido en nuestra ciudad, espacios de focos de aglomeración de personas, de familias. Entonces, ante la situación de ver de que ya estamos en condiciones de que no hay circulación, de que no hay ninguna persona, de que ya pasaron 30 días de la última persona que estuvo enferma y demás, decidimos empezar a abrirlos paulatinamente. 3 veces por semana, y las otras 2 veces por semana trabajar fuertemente en territorio, yendo y empezando por estos puntos focales que son los barrios populares, que estamos armando un grupo con salud comunitaria. Por eso este dispositivo barrial de abordaje va a ser sociosanitario. donde vamos a ir, en este momento están elaborando el instrumento para acercarnos a las familias y poder registrar los datos para luego poder volver en aquellos casos que sea necesario una intervención más puntual. ¿Hay un registro, Alejandra, de cuántas familias se está asistiendo en este momento? ¿Se ha podido cuantificar? Sí, mira, nosotros tenemos un registro de casi 12.000 solicitudes y tenemos un registro por la Secretaría de la gente que se fue anotando a través de los distintos medios, que hemos asistido a más de 8.500 familias. Solamente en los dispositivos de entrega de mercadería. Por fuera tenemos los convenios que tenemos con Cáritas, que no están incluidos, los convenios que tenemos con la Pastoral, que no están incluidos, los 400 adultos mayores y discapacitados que no están en ese número. Y por fuera está la gente que trabajamos con las viandas, tanto las dos que están en el barrio La Movediza, como la que se abrió hace poco en Maggiore, que articula también con la iglesia que está en Catamarca y Américo Reynoso, como con el comedor de Cacha, ¿sí? Se está abriendo un pequeño espacio comedor en el barrio Villa Cordovita, por parte de una alumna de una agrupación de fútbol que vio necesidad en 12 familias y que pidió acompañarlos. Pero la base de datos son más de 11.000 personas y 8.500 asistencias con bolsones en sede y en centros comunitarios. Eso se suma, digamos, entonces, estamos hablando de un universo. Son personas que a veces reciben una ayuda, dos ayudas, tres ayudas, cuatro ayudas. Después le tenés que sumar las asistencias que nosotros teníamos diarias, que eran 2.500 propias, más las ayudas económicas que venimos sosteniendo y que no se cortó ninguna, salvo porque haya terminado, qué sé yo, se cortaron las que eran un ingreso a la vivienda que ya no tenía sentido porque ya la persona estaba adentro. Pero se continuó con la ayuda a los alquileres, con los apoyos económicos. Eso se continuaron sin la necesidad de que la persona se presente ahí. Y si en algún caso se dio de baja fue porque el criterio era asistirlo determinado tiempo por una cuestión puntual y trabajado con el trabajador social. Alejandra, ¿y hay trabajo coordinado con distintas organizaciones como en un principio de esta pandemia se continúa trabajando? Mira, nosotros cuando hicimos el primer trabajo en territorio que se delimitó y que nos juntamos con el señor Carrillo y Juana Rizabalaga, uno representando la UTEP, o los dos, no sé, porque bueno, como que se mezclan un poco los roles ahí, representando el CDR, se hizo la primera entrega de alrededor de 2.000 bolsones que trabajamos en forma conjunta, pero realmente tuvimos muchas dificultades. Dificultades al momento de poder cruzar los datos, dificultades al momento de que nos brinden la información de las personas que estábamos asistiendo, así que por el momento seguimos trabajando como veníamos trabajando antes, y cuando las organizaciones solicitan y envían el listado, como hacen todas las personas que trabajan con nosotros para poder saber a quién estamos asistiendo, porque también queremos tener un relevamiento certero de quién, cuánto y cómo se asistió en nuestra ciudad, me parece que es lo que corresponde. En la medida que ellos van acercando y van compartiendo los criterios que tenemos como secretaría, se los va acompañando. Sería, por un lado, no repetir acciones, es decir, no ir dos veces a la misma familia. Sí, no, a veces, bueno, es necesario ir dos veces a la misma familia, pero a veces se trata de inconsistencia en los listados, de que en los listados haya menores, de que en un mismo listado aparezcan siete veces la misma dirección, cuestiones irregulares o personas que han recibido beneficio del Estado Nacional y Provincial, que tienen de alguna manera garantizado poder llegar a adquirir mínimamente los alimentos y poder destinar ese alimento a otra persona, ¿sí? O por ahí, cuando llega el momento de la rendición, retirar determinada cantidad de bolsones y no rendirlos. Por eso, bueno, nosotros necesitamos llevar un control de lo que hacemos. Yo siempre les digo, y se los remarqué en la reunión que tuvimos conjuntamente con Arrizabalaga, yo respondo al Tribunal de Cuentas. Más allá que también entrego cuestiones donadas, respondo a la ciudad, a la ciudadanía que me está haciendo un gran esfuerzo para donar, a por decirte algo, los productores agropecuarios que están donando la harina para que Molinos Clavec, están donándole el trigo para que Molinos Clavec me haga la harina. Entonces yo tengo que llevar un registro y un control. Mañana van a decir, cuando termine todo esto, cómo fue la situación social en Tandil. Y yo creo que la estadística tiene que estar y yo creo que tiene que ser seria. ¿Un procedimiento o un trabajo desprolijo, podríamos decir? Sí, un procedimiento o una manera de trabajar en territorio distinta a la que manejamos nosotros. Distinta, no sé si desprolijo o no, pero distinta. Bueno, Alejandra, te agradecemos mucho este contacto, ¿sí? Que tengas una buena jornada y ya me lo aprendí, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat. Qué lujo. Tiene un sentido que sea desarrollo humano, tiene sentido porque ir hacia el desarrollo humano tiene que ver con darle la posibilidad a la persona de que arme su propio proyecto de vida y trabaje para alcanzarlo. Y el hábitat tiene que ver con el entorno, porque bueno, si el de donde, como estamos rodeados y el hábitat que nos circunda y cómo es el espacio, cómo son las organizaciones que me rodean y todo lo que hace el entorno más próximo, juega un papel importante para que el ciudadano pueda salir adelante. Por eso tiene ese nombre. Que tenga buen día. Igualmente. Bien, Alejandra Marcieri, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio, pasando por los micrófonos de la 89.1, la radio del portal de noticias ABC Hoy. Esto es Quédate en tu casa, vamos hasta la 1 de la tarde, Beto.